Así que bueno, ¡seguimos! Y seguimos con las palmas bien arriba, che, que no decaiga. Esto recién, pero recién empieza. Y las palmas, y las palmas, y las palmas, porque esto dice. Vamos a cantar todos juntitos más clásicos. Esto no se termina acá. Los quiero escuchar a todos ustedes conmigo, ¿eh? Y dice, y dice, y dice. Y a ver si cantamos todos juntos este clásico de Freddy Los Solares. Pero con las palmitas bien arriba, che. Palmas, palmas. Y esto dice. ¿Por qué no le dices a él? Es a mí a quien tú amas, a quien tu cuerpo reclama. No le debes mentir. ¿Por qué no le dices a él? Es a mí a quien extrañas, las caricias, las miradas, que él no te sabe dar. Y ese ladrón soy yo. Y seguimos con los clásicos de Freddy Los Solares. Y ahora nos ponemos un poco románticos. Y a ver si cantamos este clásico que suena más o menos así, escucha. Una noche más que tú no estarás, una noche más y te tengo que esperar hasta mañana, hasta mañana lejos de ti. Es que ya no basta solo amarte un día, muere mi alegría y te tengo que decir hasta mañana. Hasta mañana, déjame, déjame sobre los labios un pedacito de ti. Déjame, déjame sentir tus manos, deja tu amor sobre mí. Y deja de soñar que no te marcharás, que no tendrás que irte, que tal vez te quedarás. Déjame, déjame sobre los labios un pedacito de ti. De soñar que no te marcharás, que no tendrás que irte, que tal vez te yo me pregunté si algún día de estos yo te encontraré para poder decirte que te amo. Desde que apareciste mi vida cambió, iluminó el camino de mi corazón. Quiero que estés conmigo para siempre. Si me escucharas tan solo un momento, te darás cuenta que te amo, mi amor. Podré olvidarte. Te quiero más que nunca, te extraño más que antes. Yo sé que nunca más podré olvidarte. Amor. clásicos en esta noche tan pero tan linda de sábado. Con esto que dice, así escuchache. Y dice, y dice, y dice. Que me acompaña el recuerdo de ese amor. No me di cuenta que tus ojos lloraban de dolor por no brindarte mi cariño. En verdad yo sé que no. Yo sé que si pasa el tiempo voy a poderte olvidar, pero mi vida se acaba cuando siento que te extraño y tú no estás. ¿Cómo hago para poder olvidarme de ti? Si te quise hasta el cielo, ¿cómo hago para poder resignarme a tu amor? Necesito tenerte hoy, ¿cómo hago para poder olvidarme de ti? Si te quise hasta el cielo, ¿cómo hago para poder resignarme a tu amor? Necesito tenerte hoy. Y los aplausos bien, pero bien fuerte de todo el teatro. Muchas gracias.